terrible condena. Su traición, la sentí. Hoy quiero de nuevo vivir. Su traición, la sentí. Hoy quiero de nuevo vivir. Intruso corazón, déjame quererla. Tejiendo las olas del mar, en tu cuello de cisne un collar van tejiendo las olas del mar, en tu cuello de cisne un collar de diamante. Nunca dejes quieto a ese corazón. Mi llanto cuajado en brillantes, total de tu cuello nevado, es oro que al fin se han llevado las olas del mar. Van tejiendo las olas del mar. Un collar van tejiendo las olas del mar. En tu cuello de cisne. Un collar. Primero fue de un tratante yolé y luego fue de un marqués que la llenó de brillante yolé de la cabeza a los pies. Decía la gente que si era de hielo y que si de los hombres estaba burlando, hasta que una noche con rabia de celo a la zarzuela pillaron llorando. ¿Qué? De un querer hizo la prueba y un cariño conoció, que la trae y que la lleva por la calle del dolor. Los flamencos del colmao la vigilan a deshora, porque se han en saber del que desgraciado que embrujó a la zarzamora. traidora. Pero una noche al levante yo le fui a buscarla a una mujer. Cuando la tuvo delante yo le hice, dijeron no sé qué. De aquello que hablaron ninguno ha sabido. Malazar Zamora lo dijo llorando en una coplilla que pronto ha corrido y que todo el mundo ya va murmurando. Que tiene Malazar Zamora, que a todas horas llora, que llora por los rincones. Ella que siempre reía y presumía de que partían los lleva anillo de casado, le vinieron a decir, pero ya lo había besado y era tarde para mí. Que publiquen mi pecado y el dolor que me devora. Y que todos me den de lado al saber del que eres desgraciado que empezó a la carta mora. Ayer me maldecías, ayer me condenabas. Y al correr de los días, poco a poco me amabas. Ayer me maldecías, ayer me condenabas. Y al correr de los días, poco a poco me amabas. Ahora me quieres mucho, yo te quiero también, y sin embargo lucho, porque nunca nos dejemos de querer. Ahora me quieres mucho, yo te quiero también, y sin embargo lucho, porque nunca nos dejemos de querer. Dejemos de querer. Yeah.

La eternidad. como los dos. Se odia. querido. inútil, que me aparten de ti las intrigas. Es inútil que te alejen de donde estoy yo. Has podido arrancarle los cielos el sol, apagar las estrellas, negar la existencia divina de Dios. Es inútil, el destino y la gente se empeña en negarme el derecho de estar en tu amor. Con mi pasión es inútil, pues ya es tuyo mi corazón. Morir como estoy.

sensuales como dos puñales mi melancolía. Radio Centro 1030. Nació de ti,

señor. Porteros, suba y dígales a ingrata que yo he venido a cobrarle su traición. Y sigue su maura, no sé casi dónde, que aquí hay un hombre que tiene un valor. Y dígale, amigo, que aquí yo le sé, que aquí yo me muero por ella. Verdes, serenos como un lago,

bien convencido que eres tesoro, mi consentido. Nunca podré olvidarte, jamás podré dejarte, porque ya es imposible que de mi mente pueda borrarte. Mucho que había esperado por el amor que me comprendiera, pero en ti he encontrado ese querer por siempre anhelado. Ahora soy yo. Estoy ilusionada y locamente enamorada. Que había esperado por el amor que me comprendiera, pero en ti he encontrado ese querer por siempre anhelado. Ahora soy dichosa, la vida me es hermosa. Enamorada. Thank you.

esperando, esperando, esperando tu carta, me moría, acechando, acechando, acechando al cartero todo el día, y tu carta no llegaba, no llegaba, vida mía. Y una gran emoción sentí en mi alma cuando un sobre me dio hoy el cartero, y lo abrí con temor, con desespero, con el ansia de ver lo que decía, y me mató el dolor, cariño mío, porque el sobre llegó vacío, vacío, vacío, esperando, esperando, esperando tu carta, me moría. Y hoy que un sobre recibo muy contenta, te olvidaste poner la carta dentro. Una gran emoción sentí en mi alma cuando un sobre me dio hoy el cartero, y lo abrí con temor, con desespero, con el ansia de ver lo que decía, y me mató el dolor, cariño mío, porque el sobre llegó vacío, vacío, vacío, esperando, esperando, esperando tu carta, me moría. Y hoy que un sobre recibo muy contenta, te olvidaste poner la carta dentro. Escuchas Radio Centro 1030. Tu piel menudito, como un alfiletero, en cuya felpa rosa prendí mi amor entero. Y tu pie chiquitito tiene tal distinción, que por eso yo quiero dejar a tus pies mi corazón. Alfombra de rosas quisiera poner a tus plantas, regar tu sendero florido de cosas muy santas, amar con fervor hasta la muerte, ser un príncipe azul para quererte, poner en tus noches divinas reflejos de estrellas, buscar en la paz de mi huerto las rosas más bellas, y como un pecador arrepentido implorar a tus pies perdón y olvido.

sabré conquistar. Dentro de tu alma quizás sentirás los mismos celos que me hiciste pasar. Cuando me vayas, sé que por mí desde la Ciudad de México con 44.000 watts de potencia efectiva radiada. Radio Centro 1030. Somos una estación de Grupo Radio Centro. Por la cruz yo te juro ser solo para ti. Yeah.